A todos vengo a rogar, no se vayan a ofender, porque le voy a cantar a Santiago mi querer. Santiagueño soy, señor, no tengo por qué negar, soy todito corazón pa' lo que gusten mandar. Me dan ganas de llorar si me acuerdo del mistol, si oigo coyuyo cantar se me oprime el corazón. Vuela, vuela, pica flor, anuncia mi proceder, por el camino yo voy derramando mi querer. Tata Dios te voy a pedir, antes que me hagas llevar, que me permitas morir debajo de un quebrachal. Si la muerte me ha de llevar antes que te vuelva a ver, un gajito de chañar en mi tumba de poner. Cara de tuca del deal, pa' Santiago en mi canción, no me asusta el vendaval porque de quebracho soy. Vuela, vuela, pica flor, anuncia mi proceder, por el camino yo voy derramando.